Vamos a buscar un salmo, uno de los que me gusta mucho, que es el 32. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por el gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruí, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos del corazón. Bueno, gracias. En primer lugar, le traigo los saludos de la congregación taiwanesa, ya en el Bajo Belgrano. Saludos y agradecimiento por el acompañamiento de la Iglesia San Andrés, siempre cuando lo hemos solicitado, lo hemos pedido. Y en especial, para mí, la Iglesia San Andrés es muy especial. Quizás muchos de ustedes no sepan, pero mi niñez lo pasé en esta iglesia. La primera iglesia presbiteriana taiwanesa, que estuvo acá durante el año 79, pidió el templo acá y se congregó acá durante un año. Después, bueno, compraron su templo, y cuando se formó la segunda iglesia presbiteriana taiwanesa acá en Buenos Aires, que es la congregación actual a la que yo asisto, la iglesia Sinheng, Nuevo Avivamiento, desde el año 82 hasta el año 87, la iglesia Nuevo Avivamiento se estuvo congregando acá en San Andrés. Así que, bueno, mi niñez lo pasé acá, en estos pasillos, en estos templos. Así que para mí es algo muy especial volver a este lugar y estar compartiendo el mensaje del Señor, ¿no? Y también este momento de la iglesia, en esta etapa de las congregaciones taiwanesas, donde nos cuesta mucho encontrar un pastor, encontramos una iglesia generosa en colaborar con nosotros y nos han mandado más que un pastor, ¿no? Guillermo, que sabemos que es muy querido por ustedes, pero a la vez muy querido por nosotros ahora, y realmente le damos gracias por todo este esfuerzo y toda esta generosidad que ha sabido tener la iglesia de San Andrés. Así que bueno, muchas gracias. Así bueno, y hoy me mandaron a compartir el mensaje, y Julio está allá, así que sepan disculpar y tengan paciencia de que este hermano traiga y comparta el mensaje del día de hoy. Y el texto al que vamos a trabajar está en Marcos capítulo 2, los invito a que abran sus Biblias, en Marcos capítulo 2, del versículo 13 al 17. Es un texto muy conocido por nosotros, donde está el llamamiento de Leví. Y vamos a leerlo. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Después volvió a la orilla del mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La iglesia, la Argentina, se caracteriza por un pueblo muy espiritual. Lo vemos en general en la expresión de la religiosidad popular, en que buscan constantemente distintas expresiones espirituales, ¿no?, de la Argentina, y es así también en los distintos pueblos del mundo. En Asia, donde yo vengo, de los chinos, también somos pueblos muy espirituales, y todos de alguna manera estamos siempre en busca de algo supremo, algo superior a lo que podemos ver, y buscamos lo trascendental. Y en esta búsqueda, nosotros los cristianos siempre decimos y sabemos y declaramos, las iglesias evangélicas en general, que es Dios que nos busca. Pero muchas veces se queda como un eslogan, ¿no? Queda como que Dios nos busca, y nosotros como hombres no nos gusta perder el control. En el mundo de hoy moderno, donde se ensalza el derecho individual, estamos acostumbrados a tener el control. Y eso de que Dios tenga el control, muchas veces lo declaramos, pero a la verdad nos cuesta un poquito dejarle realmente las riendas de nuestras vidas para que Él nos guíe, ¿no? Hoy día todos tenemos el poder de elegir. Acá en agosto, en octubre, vamos a tener elecciones. Vamos a tener elecciones donde vamos a tener que elegir a parte de quienes nos gobiernan, o en este caso vamos a elegir una renovación de parte del Congreso, y en casa, con el control remoto, tenemos la opción de elegir todos los canales que queramos ver. Hoy en día, con el cable, no solamente tenemos 7 canales, tenemos, no sé, 150 canales, y elegimos, y tenemos el control, y cuando se nos rompe el control remoto nos desesperamos. ¿Y quién de nosotros hoy día no eligió la ropa que va a usar? Que levante la mano hoy, lo primero que se despertó, manoteó y se puso la ropa. ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, quizás yo sea uno de esos. No, no. De alguna manera siempre tenemos un guardarropa grande, con distintos colores, distintas texturas, materiales, modas. Las mujeres que le dan a la tarjeta ahora con los días de promoción. Bueno, los hombres, cuando gastamos a lo grande, vamos y compramos un auto o algo. Sí, acá no, ¿no? Bueno, no nos gusta perder el control. En este texto que leímos recién, habla de un llamado, que Dios llamó, Jesús llamó a Mateo. Y muchos personajes de la Biblia empiezan su relación con Dios con ese llamado, con un llamado. Así Dios llamó a Abraham, Dios llamó a los distintos profetas, Dios llamó a los antiguos caudillos de Israel. Jesús, en su ministerio, también recibió el llamado del Señor concreto, de Dios, a una tarea que Él quería hacer. Un cristiano sin llamado no sabe a dónde va. Lo que hace se vuelve una costumbre. O sea, si no hay un llamado, no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y es así que es importante el llamado del Señor en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a ir viendo este texto, de este sencillo llamado de Jesús a Mateo Leví, y que él respondió. A ver qué tenemos para aprender en el día de hoy con respecto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. En primer lugar, es sencillo. Jesús le dice: sígueme. Dios toma la iniciativa. En nuestra relación con Dios no debemos perder de vista que es Dios quien toma la iniciativa en entrar a nuestras vidas. Recién dijimos, el hombre tiene un anhelo de buscar a Dios. En los distintos pueblos del mundo vemos ese anhelo, esa búsqueda. Y más, cuando Jesús estuvo en este mundo, mucha gente se acercó a Él. Cuando leemos en el versículo 13, que Jesús volvió a la orilla y toda la gente venía a Él. O sea, la gente tenía esa sed de búsqueda, se acercaba a Él. Pero mucha de esa gente que se acercó a Jesús, al final, ese acercamiento a Jesús terminó en la nada. ¿No fue así en el día que lo crucificaron? Pero cuando ese comienzo de la relación con Jesús, con Dios, no empieza con un llamado, donde Dios toma la iniciativa, muchas veces queda en la nada. Entonces, este llamado tan sencillo de Dios, de Jesús, a que Mateo lo siga, es algo muy importante, algo muy sencillo pero muy importante en nuestras vidas. Porque hoy día estamos acostumbrados a no perder el control, como dijimos recién. Y muchas veces nosotros también hasta queremos decidir hasta qué nivel queremos seguir a Dios. Muchas veces cantamos y decimos, Dios, sí, te amo, te quiero seguir. Pero nos gusta seguir a Dios en la parte que nos gusta. En la parte de la Biblia que nos gusta, lo leemos y lo recontraleemos. Pero cuando llegamos a un lugar que no nos gusta, lo salteamos. Elegimos la parte de Dios que nos gusta. Cuando habla de que Dios nos ama, Dios es generoso, Dios nos provee, todo eso nos gusta. Pero cuando Dios nos pide compromiso, cuando Dios nos desafía, cuando Dios nos pide entrega, ahí nos echamos para atrás. Hasta nosotros mismos decidimos qué tipo de Dios queremos seguir. Y no solamente eso, a veces hasta nosotros queremos darles consejos a Dios. A decir, ¿qué tipo de iglesia debería ser? Nosotros también elegimos iglesias a la cual asistir. Acá en Belgrano hay muchas iglesias. Está la católica, está la luterana, están distintas congregaciones evangélicas. Hoy día estamos acostumbrados a elegir. Y hasta a veces le tenemos que decir a Dios qué tipo de gente tiene que haber en la iglesia. Le queremos dar consejo a Dios. Y nos olvidamos que es Dios quien llama. Y cuando Dios llama, llama. Llama a distintas personas, muy diferentes. Hoy en la congregación taiwanesa, en el culto en castellano, se está dando algo muy particular. Yo creo que es un poco único en el mundo. Primero, estamos desarrollando una comunidad multicultural, donde obviamente un amplio sector está el grueso de la línea de los hijos de los inmigrantes taiwaneses. Pero también hay muchos chicos de distintas nacionalidades que se está acercando. En nuestro culto tenemos ecuatorianos, bolivianos, peruanos, vienen, ¿cómo se llaman? No rusos, ucranianos, colombianos, americanos, filipinos, distintas gente de distintas nacionalidades que se está acercando. Y la verdad es que es muy diferente. Tradicionalmente nosotros comemos comida china, almorzamos en la iglesia. Y ahora, bueno, también criollos, argentinos, ¿no? Digamos, vecinos ahí cerca de la iglesia que se están acercando. Y bueno, la iglesia se tiene que empezar a adaptarse a las distintas culturas y orígenes. El idioma que tenemos en común ahí es el castellano, algunos que lo hablan más, otros que no hablan tanto, pero lo importante es que ahí todos venimos a buscar al Señor. Y al principio cuesta, cuando hay gentes diferentes. Pero muchas veces nos conviene que seamos todos iguales. Y eso las iglesias étnicas sabemos mucho de eso. Prácticamente como si solamente Dios salvara a taiwaneses. Pero gracias a Dios, Dios nos hizo ver a través de las circunstancias y también de un pastor que tiene una visión muy amplia. Estamos trabajando para hacer una iglesia abierta a todas las congregaciones, a los vecinos mismos. Queremos ser un puente entre los vecinos argentinos que viven en el Bajo Belgrano y la comunidad china, que es importante. Ahí ya se está hablando de barrio chino, porque realmente está lleno de negocios de paisanos paseando de un lado para otro. Que muchas veces en el idioma tienen problemas, pero bueno, los casos como yo, que venimos hace 30 y pico de años, mal o bien podemos oficiar de traductor, y muchas veces no es solamente una cuestión de idioma, sino de cultura. Pero bueno, pretendemos de alguna manera ser puente para unir y no para separar. Y eso pasa en las congregaciones, donde nosotros le queremos decir a Dios qué tipo de iglesia tiene que ser, y nos olvidamos que es Dios quien guía a la iglesia, y Dios quien guía nuestras vidas. Y hoy día a la iglesia presbiteriana Nuevo Avivamiento nos está llevando a ese lugar. Y con el pastor Guillermo, que nos está acompañando en este proceso. Y gloria a Dios. No es lo que quizás en su momento lo pensaron nuestros padres. Pero bueno, hoy día Dios nos llevó a este lugar. Y hay que dejarlo que Dios lo haga. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. ¿Quién es el que manda? Creo que Dios es más sabio que nosotros. Y si dejamos que Dios sea quien decida las cosas, es mucho mejor. En segundo lugar, seguimos avanzando en el texto. Y bueno, ahí cuenta cómo Jesús, bueno, si vemos en las otras versiones de los otros evangelios, Mateo le invita a Jesús a la casa a comer. Y ahí obviamente los amigos de Mateo, él siendo cobrador de impuestos, bueno, sus amigos también eran cobradores de impuestos, y Jesús fue a comer y los fariseos y de aquel momento, que consideraban a esa gente indigna, le dice a Jesús, mira lo que estás haciendo. O le comenta a los alumnos de Jesús, ¿no? Al verlo los publicanos, al verlo los fariseos, le dice, ¿qué es esto que esté comiendo y bebiendo con los publicanos y pecadores? Y ahí, bueno, el famoso frase que dice Jesús, ¿no? He venido, o sea, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo he venido a salvar a los, no a los justos, sino a los pecadores. De este llamado, ¿a qué es lo que Dios nos llama? Yo esta segunda parte lo titulé Misericordia quiero y no sacrificios. En la versión de Mateo, ahí agrega una frase donde Jesús le contesta, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo he venido... Los enfermos, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo he venido, bueno, la versión de Mateo dice eso. Dios nos llama, nos convoca, ¿a qué? Muchos de nosotros dirán, bueno, Dios no me llamó a liderar un ejército y derribar una muralla. Dios no me llamó a ser pastor, o quizá acá los pastores. Dios no me llamó a algo extraordinario, a hacer grandes proezas. Pero ¿cuál es el llamado general al pueblo de Dios? Dios nos llamó a ser un pueblo de luz. Dios nos llamó a formar un pueblo, a que seamos luz de las naciones, testimonio del amor de Dios en las naciones y una embajada del cielo acá en la tierra. Eso de lo que quiere Dios, el llamado general a todos los creyentes. Este lugar, la congregación, tiene que ser una embajada del cielo acá en la tierra. Cuando cualquier persona que pisa y cruza esa puerta y entra acá, lo que ve es lo más parecido a lo que va a ver el día de mañana cuando llegue al cielo. Cuando entre acá y encuentre frialdad, cuando entre acá y solamente encuentra condenación, y cuando entre acá en una iglesia y lo único que encuentra es que lo juzgan por algo o por lo otro, dista mucho de ser la embajada del cielo en la tierra. Nosotros somos representantes de Dios ante el mundo. Ese es el llamado general a todos los cristianos. Y eso empieza con esta palabra sencilla que dijo Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. Podemos traer grandes sacrificios. En la antigüedad era llevar ovejas, llevar animales y presentarlo al Señor. Y nosotros hemos leído que eso, Dios no prefiere eso. Dios prefiere un corazón misericordioso, un corazón generoso, un corazón de amor donde dé testimonio del amor de Dios en su vida. Ese es el llamado general que tiene Dios a toda la congregación. A que cuando la gente en la calle se cruce con nosotros, ve un Hijo de Dios. Ve un Hijo de Dios donde derrama amor, donde derrama su luz, donde derrama misericordia. Aún al distinto. Aún al que es distinto. Muchas veces pensamos que el Evangelio es solamente para iguales. En general, las iglesias en el mundo tienden a ser homogéneas. Tiende a ser iguales. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil cuando estemos en el mismo estrato social, cuando estemos en una misma costumbre cultural. Es natural eso. Pero Dios, a nosotros como pueblo de Dios, nos desafía a que superemos eso. Las naciones se separan para estar juntos entre iguales. Pero Dios nos desafía a estar juntos los distintos. Si hoy día acá en la tierra ya no nos acostumbramos a estar con gente distinta, ahí en el cielo te va a costar, ¿eh? Hoy al lado vas a tener un negro, vas a tener un chino, vas a tener No sé quién te va a tocar al lado. No va a estar tu amigo ahí sentado al lado tuyo. En su momento, los fariseos y los saduceos pensaban eso. Y Jesús le dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo vine por los pecadores, no vine por los justos. Así que el desafío que tiene Dios es que seamos un pueblo de luz, un pueblo de misericordia. Ese es el llamado general que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y por último, nuestra respuesta. Y levantándose, Mateo Leví lo siguió. Si hoy escuchás el llamado de Dios, ¿qué vas a hacer? Ya sé, es difícil. Desde lo humano, más en este mundo moderno donde somos de alguna manera egoístas, ¿no? Pensamos en lo nuestro, en qué es lo que quiero, nada más. Cuando decimos, no, tenemos que entregarle las riendas de nuestra vida al Señor. Nos cuesta. A todos le costaron. A Mateo le costó dejar la banca del tributo. Ahí debe ser un... Ahí debía facturar a lo lindo, ¿no? Pedro y Pablo. Pablo le dejó su estatus en la religión a la que él pertenecía. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ellos dejaron las redes y siguieron al Señor. Hay un costo, pero es mucho más lo que vas a recibir del Señor que lo que vas a perder. Es mucho más las bendiciones que se derrama desde el cielo a tu vida que lo que vos vas a perder. Dios ve mucho más lejos. Dios ve desde lo eterno. Así que seamos valientes, seamos inteligentes y sigámoslo al Señor. Así como esta es la palabra que quería compartir con todos, les animo a que lo hagamos. Vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido en esta mañana ver tu palabra y ver de ella lo que tú quieres de nuestras vidas, Señor. Así que, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos asista, nos acompañe y que tu llamado sea real y viva en nuestras vidas. Y también danos valentía para seguirte, Señor. Así que, Señor, entregamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que nos uses. Y te pido que bendigas a esta congregación San Andrés tan generosa que ha sabido dar su mano de ayuda a las distintas congregaciones taiwanesas cuando lo pidieron. Te digo que los sigas bendiciendo y que los multipliques y que realmente toda bendición que caiga del cielo, que venga del cielo, sea multiplicado en este lugar, Señor. Así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias.